Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimado Marcelo? Muy buenos días a ti y a todo el equipo imprescindible de Mañanas de Radio. En esta mañana, que no vamos a decir que el sol sale para iluminar el entreacto, ¿verdad? No, ya está ahí, ¿eh? Ya está ahí con todo. Está esperando. Además del sol, che, tenemos una ola de calor maravillosa que está entrando en el día de hoy, pero que en el sur, me parece, Marcelo, que más que ola de calor es simplemente verano. Sí, sí, sí, exactamente. Está, no da para tanto, ¿no? En el norte se transpira lindo y bueno, esta ola de calor tiene que llevarnos también a pensar que hay que tener mucho calor, mucho afecto, hay que acercarnos más unos con otros, hay que pacificar un poco el mundo, hay que intentar hacer cosas positivas y hay que iluminarse con este sol para hacer arte cada vez mejor. Hoy tenemos una ola, sí, de información que tiene que ver con el mundo del cine. Les vamos diciendo a la audiencia que no se vayan, que se queden prendidos a lo imprescindible, puesto que tenemos información de primera línea, tanto lo que está pasando en Montevideo en materia de estrenos. Vamos a hablar de dos películas que nos parecen emblemáticas por muchas cosas, que nos va a permitir, por cierto, Marcelo, sí, hablar durante varios programas más, porque son, de alguna manera, como, no te podría decir, como hitos para explicar lo que está pasando y intentar entender lo que está pasando con el cine actual, en el mundo actual, que realmente es un momento un tanto confusional. Dos películas que están catapultadas y promocionadas hasta el cansancio para el Oscar. Una se llama El Brutalista y la otra es Emilia Pérez. Está cierto que El Brutalista, como mucha gente me comentó, sabiendo que venía el entreacto del día de hoy, no tiene nada que ver con la guerra, en líneas directas, o la guerra como figura número uno, sino más bien tiene que ver con una escuela de arquitectura o tendencia arquitectónica que hay en el mundo, que existió en el mundo, que existe, y la relación de un individuo que tiene que emigrar después de la Segunda Gran Guerra Mundial a ganarse los mangos en Estados Unidos, es arquitecto el tipo, y entonces aplica ese, lo obligan a aplicar esa estética estructural en los edificios, y bueno, y ahí se arma una película muy extraña que quiere trascendernos a todo momento. Yo no pude terminar de verla, te confieso, son 3 horas 35 minutos, 216 minutos, acá el cálculo, nos pasamos de las 3 horas, hay un corte breve de 15 minutos, donde los que ven la película al directo pueden tener un descuento muy importante si consumen productos de que vende la sala exhibidora. Claro. Un hallazgo de originalidad, me parece muy útil esto que hicieron. Yo hubiera puesto un 50%, claro, pero bueno, decidieron un 30%. Es una película larguísima, se siente ese largo, ayudado por la estupenda fotografía y por el trabajo de Adrián Brody. Eso por un lado, pero hoy nos vamos a abocar más que al Brutalista a hablar de Emilia Pérez. No sé si la has visto, Marcelo. No la he escuchado mucho, pero no la he visto, no. Bueno, no te vas a perder nada, te das problemas si no puedes ir a verla. Y si puedes ir a verla, y si no, escuchar el entreacto que yo te voy a explicar básicamente todo aquello que te perdiste de Emilia Pérez, que es, te lo resumo, en forma un poco antipática, porque nosotros no estamos para hacer promoción de películas, nosotros no trabajamos para ningún circuito distribuidor, exhibidor, ni tampoco para productores, no estamos comprados absolutamente por nadie de lo que se llama el negocio, entre comillas, cinematográfico, en forma un tanto pedante. Pero esta es una película, es realmente un panfleto artificial, comercial, que genera un cóctel de conflictos o historias que están como de modé en el mundo desarrollado, en el mundo subdesarrollado, entre comillas, todo esto del desarrollado y desarrollado, en este mundo del capitalismo internacional, que toca diferentes temas, todos muy rápidamente, para llenar el ojo, realmente llenar el ojo a la población que va a ver esta película, a los espectadores, que se puede sobrevivir y soportar porque tiene una muy buena fotografía, la banda de sonido musical es muy buena, las actuaciones van bien también, por cierto, no era para menos, ¿verdad? Son actores que están cobrando fortunas por aparecer en la pantalla. Y bueno, el director Jacques Audiard es un individuo con enorme profesionalismo, ha hecho películas absolutamente excelentes como El Profeta. Se ve que el Bill Metal lo enroló para intentar llegar desde Francia, como francés, al Oscar, puesto que tiene más de 10 nominaciones, si no me equivoco. Tú sabrás más, que está siempre informado al lado de la del teletipo. 10 nominaciones para los premios Oscar y es posiblemente una de las favoritas. Los promotores de esta película, yo te voy divirtiendo, amigos de La Imprescindible, la quieren comparar con películas que el año pasado obtuvieron sendos premios, como es el caso de Anatomía de una Caída, de Justine Triet, que de alguna manera u otra también es un director que tiene relación con el mundo, digamos, francés, o del mundo hispanoparlante de corte lingüístico latino. Pero no, nuestra película no encaja ni de cerca con este excelente drama, que si no lo han visto todavía, amigos, véanlo, porque es una de las grandes películas que llegaron en los últimos tiempos a Montevideo. Tampoco tiene nada que ver con Zonas de Interés, del gran Jonathan Glazer. Nada que ver, también se la ha querido comparar con la potencia creativa y narrativa de esta película. Pero antes de criticar un poco más con fundamento a Emilia Pérez, título diría yo que está insignificante para un producto comercial, porque jamás se hubiera puesto una película que tiene, pues ya al comienzo del film hay como 3 minutos, lo contamos con un especialista con el cual acudimos, especialista en música, que vimos la película, lo quise llevar para que justamente me explicara si funciona la música, si funciona las canciones, y hay como 3 o 4 minutos de la cantidad de canales y empresas productoras que están auspiciando y catapultando a este film. Con lo cual, te imaginarás que entró mucha plata, entró también, estimados amigos, mucha gente metiendo la mano, desde el lado de la producción, del lado del famoso marketing, de los segmentos de mercado que hay que ganar, todas las fantasías que están apareciendo en los últimos 20 años, segmentos de mercado, Fellini, Berman, Visconti se matarían de risa de todo esto. Y claro, y también una presión para que la industria le dé la estatuilla, que es de oro, no de litio, ni tampoco de cobre, pero sí de oro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, clarísimo. Hay un pool acá de gente que está diciendo, vamos arriba, ¿no? Hay que ganar, tenemos que ganar. Fíjate que incluso está el famoso Channel 4, un canal que, catalogado en el mundo por auspiciar desde hace 2 décadas grandes, más de 2 décadas grandes títulos de la cinematografía, Cine France también, en fin, están todos, ¿no? Me diría, bueno, si esto no gana, impulsado por todos estos, ¿quién puede ganar? El brutalista no lo creo. Pero antes de eso, con la ola de calor, tengo que decir, porque me estoy olvidando, que aquellos que se pueden ir de Montevideo, los que tienen esa suerte y pueden disfrutar de nuestras costas oceánicas, que siguen siendo una maravilla, hay que decir que entre el 8 al próximo 12 de febrero de este presente año, o sea, a partir de mañana sábado, y con buen tiempo, aparentemente por los próximos 72 horas, en la parada 10 de la Playa Brava, en un fastoso y hermoso hotel que ahí se ha inaugurado hace pocos años, se va a dar comienzo a lo que es la edición número 22 del Festival Internacional de Cine Judío. Este festival, hecho por 3 o 4 personas, aunque parezca un poco esto chistoso, no tiene los auspicios ni el apoyo que tienen películas como Emilia Pérez, por cierto, hecho a pulmón por un programador, por un productor, por una secretaria, en fin, con la ayuda de algunos amigos que vienen de Buenos Aires y de la región. Este festival se inaugura y va a haber 14 países representados con directores que tienen o no nacionalidad, o son o no judíos, pero que de alguna forma u otra en sus películas tratan la temática del judaísmo a nivel político, social, digamos psicológico también, y mucho material que tiene que ver con este tema. van desde Australia, pasando por la Argentina, y también una película uruguaya, que a mí me parece que es una ópera prima, pero me dicen que no, muy interesante, que tiene que ver con una psicoanalista reconocida de nuestro país y sus ancestros, sus abuelos, que tenía por un lado, digamos, judíos perseguidos, y por otro lado, gente que vivía en Europa, pero que eran alemanes proclives al partido nazi de aquella época. El festival entonces comienza este 8, la entrada es enteramente libre y gratuita para aquellos que vayan a Maldonado, Punta del Este. Yo digo que es una verdadera lástima que no se haga como otros tantos festivales que se han venido haciendo en la calle Gorlero, en donde estaba antes la famosa estación de ANCAP, a, digamos, 200 sí. metros de la terminal de buses, porque era un lugar que convocaba a mucha gente y muchos transeúntes, y uno, bueno, podía entrar, verse una peli. El hotel en la parada 10 de la Brava, por más que es lujoso y que la pantalla, el nivel de exhibición, tanto en las dos salas en simultáneo, es muy bueno, de alguna manera u otra nos aleja a ese público tan gorleriano y popular que anda dando vuelta. No obstante, la programación es muy buena. Aquellos que la puedan ver, es enteramente gratuita. Y además de este elemento, nada menor, yo diría que muchas de estas películas nunca se van a estrenar en territorio oriental. Comienza a la hora 20:30 con un film llamado, mirá qué original, La dentadura de Hitler. Es una película argentina, está en la competencia oficial de cortometrajes. Está dirigida por Jacqueline Rinaldi, textos de Marta Wolf, y bueno, está basado en un hecho real, de los tantos hechos escabrosos y brutales que ocurrieron en la Segunda Gran Guerra Mundial, entre comillas de lo de grande, en donde el nazismo recolectaba, bueno, y los regímenes totalitarios, dentaduras de presos, y de gente que estaba siendo castigada por sus ideas políticas, religiosas o directamente de la supuesta raza. Realmente una película muy fuerte, pero después viene un título para aliviar la calma llamado El exilio de los músicos, otra película argentina, un documental en competencia, el retrato de los músicos judíos que huyeron del nazismo hacia Argentina, influyendo profundamente en la cultura musical argentina, que hay que decirlo, es absolutamente estupenda. El jazz en Buenos Aires, por ejemplo, tiene un peso enorme hoy por hoy. Eso en la sala 1, en la sala 2, aquellos que puedan ir en forma enteramente gratuita, pueden ver, además de 6, 7, 8 cortos, una de las mejores películas de esta muestra, que tiene un segmento de mercado bien focalizado, pero cuyos temas me asombraron, porque he visto algunas de estas películas y realmente las temáticas son muy parecidas a los problemas que viven los uruguayos actualmente, temáticas de orden psicológico, familiar, fundamentalmente, pero acá viene una más de corte político, que tiene que ver con el periodismo, el film que es de lo mejor de la muestra, es una película dinamarquesa del 2024 llamado El asesino solitario, de Danny Tiger, casi 2 horas en torno a un periódico, a un diario, que bueno, en el cual se dan diferentes enfrentamientos entre los más veteranos y los no tan veteranos, o sea, la generación, digamos, de Google y la generación que iba en busca de la información en libros y revistas. Este periódico está en Copenhague y es en el momento en el cual se producen varios atentados terroristas y, bueno, la ambición de estos periodistas, los veteranos, los dueños y también los jóvenes en dar con la primicia, eso va a tener un alto precio en su vida familiar y en su vida social. Esos son dos títulos muy interesantes, el festival va a continuar desde las 4 de la tarde hasta, digamos, las últimas horas de la noche, y bueno, hay todo tipo de temas, como siempre decimos, el cine tiene el problema de que habla de todo lo que ocurre en el mundo. Yo hasta hace muy poco no conocía la tendencia artística del brutalismo. Bueno, ahora la conocí a través justamente de esta película. Y me estoy desasnando de muchas cosas, justamente del pueblo judío, a nivel teológico, social y económico, habiendo visto algunos de estos films, no todos, por cierto, porque son más de 40, pero que tienen que ver con cosas del Río de la Plata, y va a estar presente el día domingo. Se le rinde un homenaje, che, a un colega de la televisión, periodista, animador, fundamentalmente comunicador, creo yo. Sí. Fundamentalmente creo que se llama Martín, y espero no equivocarme en la pronunciación, Sebastián Weinreich, sí, que tiene un programa de televisión acá en el que se ve y se emite, como tantos programas televisivos argentinos, en la televisión aérea. Bueno, va a estar ahí presente, se le rinde un homenaje y luego se va a dar un film muy lindo llamado Los Mambonics, que justamente tiene que ver con la música del mambo y cómo este influyó desde el del mundo judío en Nueva York y la pasión por el mambo en los años 50. Lo va a estar presentando Lex Gillespie, en teoría la directora. Dicho esto, entonces, los invitamos a que puedan ir a este festival en Punta del Este. Y ahora sí, después de escuchar algo más o un poquito de música, un clima musical, pasamos a hablar de Emilia Pérez, que honestamente les digo, está en la contracara absoluta de muchas de las cosas que se van a ver en este festival, que todas, algunas tal vez con algunos problemitas narrativos, con algunos problemas en cuanto a producción, bueno, todas tienen o persiguen una misión de intentar comunicar problemas familiares, como un padre boxeador que está furioso porque su hijo le salió teólogo y no boxeador, y el enfrentamiento entre padre e hijo justamente a raíz de la muerte de su madre. Dicho esto, entonces, el himno de Montevideo, y vamos con nuestra querida Emilia, creo que se llama, o algo así, Pérez. Uruguayo, completamente uruguayo, salido allí ya no pude ser italiano después, ser inglés. Te seguimos escuchando, Fernando, a ver esta película que mucha gente quiere saber qué es lo que pasa, que tanta promoción tiene. Sí, básicamente no pasa nada, pero tiene mucha promoción. Directamente. Eso es lo que pasa, es que tiene mucha producción, punto. Y aparte, sin duda, hay una presión de lobbies, lobbies claro, muy fuertes, que para que esta película triunfe. Me gustó la canción, el himno Montevideo, ¿no? Porque yo soy auténticamente uruguayo, le digo por aquellos que piensan que soy uruguayo, y además de origen napolitano, no pude ser italiano. Lamentablemente no encontraron los papeles, si no me hubiera sido italiano también. Pero vamos a Emilia Pérez, una coproducción, che, franco-belga-mexicano. Ya están tres países, se juntan, potentes países, obviamente el director es francés, consiguió dinero de allí, y se arma un film que en algo así como 132 minutos, que se hacen un tanto largos, tiene ingredientes para llenar a todos, para complacer a mucha gente. Está el tema famoso de las bandas, de temibles bandas mexicanas que asolarían ese gran país que es México, fantástico. Por cierto, uno ha tenido la oportunidad de conocer en festivales de cine. Y están las bandas mexicanas, está el tema de tanto original en el libreto, que uno dice, opa, por ahí entramos bien en la película, de un capo mafioso de estas bandas que quiere transformarse en buscar su deseo que ha tenido desde su vida en las villas miserias, en los cantes, intentando vender droga y transformándose en un líder de este tipo de negociados completamente ilegales. Y luego, bueno, el tema del famoso que tanto gusta a la población, ¿verdad, Martín y Marcelo? Entre los abogados, o en este caso particular abogadas, protagonizado muy bien por Zoe Saldana, que intentan llegar a que las personas sean felices porque se haga justicia. Imagínate, esto también tiene mucho ya de cosa televisiva. Pero el problema central de esta película, hablada en español, por lo cual viene otra promoción, o sea, hablada en castellano, viene otra idea, y es que va a ser la primera película hablada en castellano que podría llegar a obtener la estatuilla dorada como mejor película y mejor dirección. Eso le da otro impulso, puesto que dicen los politólogos y, bueno, los comunicólogos de alto porte, que prontamente los Estados Unidos de Norteamérica, la lengua oficial va a ser el castellano. Eso dicen. Acá viene otro elemento. Pero lo más curioso es que la película tiene subtítulos, no en inglés, tampoco en judío, tampoco en iris, ni en alemán, sino ¿en qué? En español. Esto llama la atención, y está bien en parte, pero nos habla inevitablemente de lo difícil que es el entendimiento de aquellos que hablamos la lengua del gran Miguel Cervantes, una lengua maravillosa, absolutamente fantástica, que claro, no se entiende mucho qué dicen las pandillas mexicanas en su jerga, tampoco se entiende mucho cómo hablan los mexicanos, y acá se entreveran también otros países. Bueno, en este film que intenta atacarnos o llenarnos por todos lados para que digamos vimos una gran película, ¿no? Porque está más el tema que está de moda, del cambio de sexo, ¿verdad? Del travestismo, la homosexualidad también está, porque lo que va a elegir el travesti o el transformista o la persona que se siente mujer como pareja no va a ser un hombre, sino que va a ser también otra mujer cuando ella se convierte en mujer. O sea, no falta nada acá. Lo que falta, y por todos lados, es la verosimilitud de este film, que tiene un problema muy grande, y es que parecería que en la mente del director y guionista, y también de toda esta masa de productores, la película fue creada, inventada con una concepción de miniserie, no sé si me entendés, sí, que sería una buena miniserie para el streaming. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales uno no sabe por qué motivos tales personajes de la película hacen tal o cual cosa. Entonces uno dice, al que va al cine con uno, o al resto de los 6 y 7 espectadores que había, y 15 gatos, uno dice, pero ¿y cómo es que llegó tan rápidamente la protagonista, Zoe Saldaña, abogada, que va a intentar de que el mafioso se pueda transformar rápidamente en mujer? Y bueno, a raíz de eso, olvidarse de lo que fue su vida anterior, saldar cuentas, etcétera. ¿Cómo es que llega, por ejemplo, hasta, digamos, la China, ¿no? Y a conseguir un médico que le transforme físicamente y también le haga una vagina artificial? Le corte el pene, haga una emasculación y le haga una vagina artificial. Y de pronto aparece esta misma abogada mientras hacen un reclame de una famosa tarjeta internacional, que supuestamente esta tarjeta internacional no la voy a nombrar, pero tiene fondos ilimitados, lo cual también es falso, ¿verdad? No hay tarjetas en el mundo, por más que sean negras, en color negro digo, o oro, o lo que quieras, diamante, que tengan fondos ilimitados. Bueno, aparece de pronto en Israel y trae de Israel a un gran profesor de cirugía para que haga algo así como en el desierto del norte de México la transformación de este sujeto en una mujer, como si esto fuera tan fácil salirse del mundo de las bandas mafiosas de la droga, algo que me parece muy difícil de que los otros competidores o guerreros que están peleando por el mercado no se den cuenta que en realidad tú no te estás, o no te moriste, no falleces, sino que te estás borrando del circuito, máxime si tenés mujer e hijo, familia, etcétera, etcétera. Todo esto entonces conforma un universo bastante propagandístico de cosas, políticamente extremadamente correcto, y donde yo tuve la suerte de ir a verla con un compañerito de liceo. Fuimos los dos de Monia y pantalón corto en el día de ayer. La suerte de verla porque es un gran especialista en música en general, y en particular en lo que podríamos llamar documentales sobre música, que es Juanjo Morialdo, cuyo hermano, lo voy a volver a mencionar, era un escucha fiel, no únicamente del entreacto cultural, sino de Radio Centenario. Podríamos decir que tenía la radio clavada, el dial clavado en los 1250 AM de su dial. Así que y fuimos con Juanjo, que sabe muchísimo de música, porque el film también te lo venden como comedia musical, por las dudas si hay algunas personas que le interesa la música y también quieren buscar ese costado de la película, ¿verdad? El costado tipo musical. Coincidíamos con Juan Morialdo, que evidentemente la música es buena, las canciones están bien correctamente dichas, planteadas, lo que dicen las canciones además está muy bien, es muy interesante, todo el tema del deseo, el deseo del otro, muy lacaniano, como no podía ser por parte de un director, no podía ser desechado por parte de un director francés. Pero el problema de las cancioncitas y la transformación de pronto de momentos muy dramáticos en una comedia musical que automáticamente aliviana la potencia trágica, porque es una película trágica, es que no solamente enlentece la continuidad del film, sí, que es un gran problema, sino que además no agrega demasiado y confunde. Con lo cual uno dice, caramba, no hay que creer todo aquello que se promociona para los grandes festivales, no hay que pensar de que por una película viene del norte muy bien catapultada tiene que ser necesariamente buena. En realidad el film es se salva, reitero, por las buenas actuaciones, fundamentalmente de transformista, travesti, como quieran decir, actor de partido, Carla Sofía Gascón, que trabaja muy bien, que hace de capo de mafia transformado, Selena Gómez la acompaña, y Zoe Saldana intenta hacer lo que puede en un papel muy difícil, canta, baila, salta, en fin, en este drama musical, por momentos confuso, donde, como siempre decimos Centenario, cada día más el streaming quiere parecerse al cine y el cine está desesperadamente intentando sobrevivir, buscando una estética similar a lo que pasa en el streaming. De ahí, claro. Entonces, al ser, Marcelo, como tú sos testigo, hinchas del cine, fundamentalmente porque es un fenómeno social, hay que salir de la calle, de tu casa, hay que encontrarse con gente, claro. hay que bancar las opiniones de los otros, y bueno, callas la boca si no te gustan. El cine es tan importante que haya festivales o movidas cinematográficas, no sé si tantas como la que tiene Montevideo, sinceramente te lo digo, en Uruguay puede ser, sí, porque Uruguay es mucho más grande, pero es tan importante los festivales de cine, sean temáticos o no, para volver a las salas, que es también lo que están queriendo muchos productores. De ahí las películas de 132 minutos o 3 horas, porque los tipos quieren que vos digas, bueno, compro una entrada, que no es barata en Uruguay, por cierto, y tampoco el ómnibus para ir y venir, que es más proporcionalmente más caro que la entrada, y me quedo toda la tarde y con esto ya estoy comido visualmente y no me da para prender la tele, sino que tal vez vaya en busca de una lectura profunda para poder dormir tranquilamente, puesto que sabemos que el leer antes de dormir tiene un efecto apaciguante de pulsiones irracionales. Es una película muy interesante, Emilia Pérez desde este punto de vista como una especie de antípodas de lo que el buen cine puede ser. Así como dijimos el año pasado que La Sustancia, película que está también nominada para algunos de los premios de la estatuilla, La Sustancia, del film de un gran director, Fargyat, Coralie Fargyat, es un ejemplo de cine para hablar muchísimo acerca del cine, del buen cine, tanto del buen cine de género como del buen cine que quiere transmitir inteligencia, quiere transmitir hablar sobre los misterios de la vida, los misterios del cuerpo humano, sobre lo trascendente, sobre el horror, en fin, todo esto, un gran valor estético. Esta película es como una cosa tan artificial como las vaginas artificiales que se hacen a los hombres que quieren ser mujeres, ¿verdad? Es exactamente así. Así que realmente lo vimos por una actitud de militancia cultural, no lo estamos recomendando, y bueno, el brutalista inevitablemente la supera porque es un film bastante más serio. Lástima esta historieta de las 3 horas para competir con el streaming. Nos quedó hablar del tema del verano, en película uruguaya, hablaremos el próximo viernes de la última película del famoso Pablo Stoll, aquel chico que hace 25 años o un poco más era uno de los directores de 25 Bats y después de Whisky. No sé si hay alguna pregunta de tu parte, no, Marcelo, no. O una participación de la increíble audiencia de Centenario en todo el país y en el mundo. Estamos sí, bien. ¿Estamos bien así? Sí. Bien. Nos retiramos hasta el próximo viernes y deseándoles a todos que pasen lo mejor posible y también que haya mucho calor para compartir, además de mucha comunicación. Hasta el viernes. Chao, Fernando.